Bueno, y vamos a conocer qué es lo que ha pasado en la comisión extraordinaria que han mantenido los concejales y concejalas en el Ayuntamiento de Ayala en la mañana de este viernes, y donde iban a tratar pues el asunto del multiusos, si se aparca, la idea de construirlo, si que se continúa con ello, o qué es lo que pasa. Ireida Sáenz de la Fuente es concejala de Ayala Patus. ¿Qué tal? Egunon. Hola, buenas, Egunon. Bueno, a ver, ¿cuál ha sido el resultado, o por lo menos la percepción desde su grupo? Porque el resto ya lo conocíamos. La idea de Bildu era de aparcar el proyecto, la idea del PNV era de continuar con el proyecto. Pues solo falta saber qué es lo que piensa Ayala Patus, claro. Pues sí, bueno, nosotros después de darle muchas vueltas y después de estar el otro día en la reunión con el diputado de Equilibrio Territorial, con Ruiz de Arbulo, pues bueno, teníamos ya un poco perfilada la postura, pero bueno, ya hablando con el diputado, pues eso, que hay poco dinero, hay pocas posibilidades, pues bueno, ya nos hemos decantado por no seguir adelante con la obra, porque nos daba la sensación de que seguir adelante planteaba muchas más incógnitas que el aparcar el proyecto. Entonces, bueno, y no había financiación y bueno, nos parecía mucho más arriesgado continuar que no continuar. Bueno, pero todo esto, supongo que habrán llegado a algún acuerdo también ustedes, los grupos, de explicarlo al pueblo, a la ciudadanía, para que entienda muy bien, porque claro, se ha hablado por una parte, la mitad de los concejales apuestan por hacerlo, la otra mitad apuestan por no hacerlo, y el votante así en medio pues está un poco perplejo. Sí, esa cuestión la hemos planteado desde Ayala Patus hoy en la comisión. Nosotros teníamos intención de planteárselo a la población, bueno, pues un poco cuál era la razón de nuestra decisión, las razones en que la habíamos basado, y luego además teníamos interés en que nos preguntasen las dudas que pudiesen tener, ¿no? Porque antes de estar en el ayuntamiento, nosotros también como ciudadanos teníamos miles de dudas, ¿no? Hemos oído esto por aquí, hemos oído el otro por allí, y bueno, nos parecía que la población tenía y se merecía el que resolviésemos esas dudas, ¿no? Entonces, bueno, hemos planteado el hacer una comparecencia conjunta de todos los grupos políticos para exponer, pues bueno, la decisión que se ha tomado, las posibilidades que había y luego que la población pregunte y se resuelvan sus dudas. Siempre, hombre, intentando evitar el ataque hacia ningún grupo. Sin más, cada uno ha tomado la postura que ha considerado que era la idónea y respetables son todas las opciones. Y bueno, y luego sin más plantear a la población el porqué de cada decisión, ¿no? Y bueno, el acuerdo al que hemos llegado en principio es, sí, hacer la comparecencia. Nosotros teníamos interés en haberla hecho antes del pleno, pero bueno, también entendemos que no había plazo posible, pues porque ya estamos a viernes, cuando hemos tomado la decisión, y bueno, y el martes ya, el miércoles es el pleno, entonces bueno, pues no había posibilidad. No hay tiempo. Entonces, bueno, la idea ya es hacerlo a posteriori. La mayoría, yo creo, bueno, la mayoría no, todos los grupos estábamos de acuerdo en que era una buena opción y bueno, la hemos planteado pues para la semana que viene y a más tardar la siguiente, tampoco demorarlo más en el tiempo. Así a grosso modo tiene, y a grosso modo y a lo mejor sin datos encima de la mesa, dirán, bueno, pues será, han tomado esa decisión de no hacerlo porque es la más barata, la que menos va a costar, la menos problemática, a las arcas municipales, me imagino que van por ahí. Sí, un poco ha ido por ahí el tema. Bueno, pues al final, a la hora de decidir no hacerlo, pues estaba claro que indemnizar al constructor al que se le había adjudicado la obra, habrá que seguramente devolver las subvenciones, pero claro, si continuamos adelante, nos quedábamos con una primera fase en la que no estaba siquiera terminado la cubierta, se quedaba sin cubrir la cubierta, no estaba hecha la urbanización, entonces nos parecía que terminar una primera fase para no poder acometer una segunda y que fuese inutilizable no tenía sentido, porque al final si la obra no se continuaba, se quedaba parada, se iba a ir deteriorando lo que se había construido y a la larga iba a ser peor la solución que lo que se podía haber llegado a hacer en esa primera fase, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la decisión que se ha tomado. Bueno, pues decisión que será refrendada en el pleno del próximo miércoles. ¿Saben ya la hora? ¿La tarde? ¿La mañana será el pleno? En principio a la tarde. La tarde. A la tarde se ha hablado, bueno, de la hora y se ha quedado a las 6 de la tarde. Miércoles a las 6 de la tarde. Pleno en el pleno extraordinario y por lo tanto con único punto del orden del día, refrendar. Bueno, creo que igual hay otro punto también que es urgente, pero bueno, en principio un par de puntos, no habrá más. Sí. Bueno, pues esa es la decisión que han tomado los concejales y concejalas esta mañana, en la mañana de este viernes, en el Ayuntamiento de Ayala, el de aparcar, vamos, el de no hacer, o el de enterrar, o como ustedes quieran, el proyecto de no continuar. No continuar es más suave, sino continuar el multiusos que estaba proyectado en la zona de Junta Ala y Castola, en Irabien. Pues Iraida Sáenz de la Fuente, muy amable por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Es que ricasco. Suey. Agur. Agur.